comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Hola queridos usuarios y usuarias del informativo semanal, es un gusto darles una nueva bienvenida a este espacio de comunicación y visibilización de los aconteceres que vivimos en nuestros diferentes territorios latinoamericanos. Soy Ayelen Correa, desde la capital del estado Táchira, San Cristóbal, en la frontera colombo-venezolana. Es que el Sistema Continental de Comunicación e Información se hizo presente en el primer Congreso Binacional de Mujeres por la Paz y la Vida Colombia y Venezuela, un espacio que encontró a mujeres de ambos países para pensar colectivamente un futuro de paz. Para el informativo de esta semana, contamos con valiosa información de Brasil, México y Venezuela. Vamos a meternos de lleno con el gigante de la Sudamérica, con la República Federativa de Brasil. Y esta vez saludamos a Deliane Justino de la agencia Pulsar de Brasil, porque se está presentando el libro Radios Comunitarias en Tiempos Digitales. Este es un libro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR, capítulo Brasil. La publicación parece que reúne artículos, entrevistas sobre temas que son desafíos políticos y sociales para las radios comunitarias, un tema que nos toca muy de cerca a todos nosotros y nosotras, las comunicadoras sociales. Vamos entonces a escuchar a Deliane para que nos cuente de qué se trata este nuevo libro, Radios Comunitarias en Tiempos Digitales. Rádios Comunitárias em Tempos Digitais. Esse é o tema do livro lançado pela AMARC Brasil, Associação Mundial de Rádios Comunitárias. A publicação reúne artigos e entrevistas sobre temas que são desafios políticos e sociais para as rádios comunitárias. O livro está dividido em três eixos temáticos principais: convergência midiática, espectro eletromagnético e rádio digital. A organização do livro foi feita pelo pesquisador e associado da AMARC Brasil, João Malerba, e pelo cooperante internacional News Brock. Malerba destaca que o livro traz as possibilidades que a tecnologia tem proporcionado às rádios comunitárias, sem deixar de lado toda a história de luta para a existência desses veículos de comunicação. Malerba ressalta ainda que, a partir do livro, é possível constatar que, nos próximos anos, o principal campo de disputa das rádios comunitárias no Brasil será com relação ao espectro eletromagnético. Para o pesquisador, a apropriação do espectro consiste em mais independência para as rádios comunitárias, permitindo que elas se tornem até mesmo provedores de acesso à internet. Porém, isso esbarra nos interesses de privatização e aumento de lucro das empresas de telecomunicação. Historicamente, as rádios comunitárias, elas tinham como principais inimigos, né, como principais opositores, o Estado, né, o Estado Nacional, e as empresas, né, as corporações nacionais de comunicação. Isso fica muito claro no Brasil. Agora, quando você pensa nessa nova disputa do espectro eletromagnético, a gente tem agora um grande opositor, um novo opositor, que é gigante, né, que são justamente as empresas de telecomunicação que buscam aí privatizar até a última faixa do espectro eletromagnético de forma a ampliar lucro. Né? Então, assim, a apropriação dessas redes, né, a possibilidade de rádios comunitárias se transformarem em provedores de internet, de organizações comunitárias, criarem redes comunitárias, né, de acesso e viabilidade à internet. Então, assim, é uma série de possibilidades e é importante, né, a gente analisa como importante a ocupação, na verdade, né, das redes de espectro por parte das rádios comunitárias. A publicação aponta também uma desigualdade de gênero quando o tema é a apropriação tecnológica e a necessidade cada vez mais urgente das rádios comunitárias e livres utilizarem software livre para terem mais autonomia em suas produções. Para a coordenadora da AMARC Brasil, Denise Viola, a principal ideia do lançamento é socializar o debate sobre a comunicação como um direito humano. A principal expectativa da AMARC Brasil em relação a esse evento é exatamente contribuir para as reflexões, para o debate, ouvir outras opiniões, conhecer outros olhares. É preciso socializar o debate, é preciso falar das potencialidades da convergência midiática, como é que tudo que está aí pode convergir mas não é só convergir tecnologicamente, é convergir para uma comunicação livre, libertadora, que promova a igualdade e que tenha liberdade de expressão e que, de fato, esteja exercendo o nosso direito humano à comunicação. Diliane Justino, da Pulsar Brasil. Gracias, Diliane y Justino. Felicitaciones por el trabajo a todos los integrantes de la Asociación Mundial de Redes Comunitarias Brasil y esperamos que pronto podamos tener acceso a este material tan importante para la práctica de las redes comunitarias, que es este libro, Redes Comunitarias en Tiempos Digitales. Ahora vamos a hacer contacto con Venezuela, con la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a enlazar con Víctor Rodríguez, que estuvo en el primer Congreso Binacional de Mujeres por la Paz y la Vida en Táchira, que además de reunir a mujeres venezolanas y colombianas, contó con la importante participación de la dirigente social y política, defensora de derechos humanos colombiana, Piedad Córdoba. Vamos a hacer contacto con la web radio La Biglietti para que nos traiga las voces de las asistentes. Saludos a todas y a todos, quienes habla Víctor Rodríguez desde la web radio CDP La Biglietti, desde la República Bolivariana de Venezuela. Esta semana nuestro aporte para el informativo semanal contempla algunos de los muchos testimonios recogidos este fin de semana en el transcurso del primer Congreso Binacional de Mujeres realizado en San Cristóbal, capital del fronterizo estado Táchira. En la oportunidad, centenares de mujeres de los estados fronterizos venezolanos y los departamentos de frontera del lado colombiano se reunieron en los espacios de la UNES, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, para debatir sobre las formas y maneras de asegurar la vida y la paz en zona de frontera. En tal sentido, compartimos algunas impresiones sobre las expectativas y propuestas que las mujeres trajeron a este Congreso Binacional. En primer lugar, dialogamos con Andrea Martínez, del Frente Fronterizo por la Paz. Ante todo, este magno evento tiene una relevancia e importancia, ya que aquí nos articulamos todas las organizaciones sociales, políticas, todas las organizaciones articuladas principalmente por mujeres que hacemos hoy acá este primer encuentro, este primer Congreso Binacional de Mujeres por la Paz, porque es importante de que todos unamos nuestras fuerzas precisamente para hacer que el Estado colombiano implemente los acuerdos de paz con la mayor celeridad posible, porque sabemos que la paz de Colombia es la paz del continente, porque es la paz de Venezuela, porque es necesario que en Colombia se resuelva el problema del conflicto armado, del conflicto social, y que también se le dé el respaldo necesario a la revolución bolivariana desde este espacio, desde la tierra de Bolívar, desde la tierra de Chávez, y que las mujeres que hemos sido reivindicadas a partir del comandante que asume en esta gran batalla, en esta gran revolución, hemos sido más reivindicadas, nos han garantizado nuestros derechos, nuestros deberes de igual manera, pero la mujer como tal se ha emancipado, se ha hecho mucho más beligerante, mucho más guerrera y está en pie de lucha en este proceso revolucionario y en todos los procesos revolucionarios que se den en Latinoamérica. ¿Cuáles serían las principales propuestas en base a las problemáticas que hoy vive la mujer en la frontera colombo-venezolana, en Colombia, en Venezuela, que ustedes traen para debatir con las demás mujeres del Táchira y de otros estados que están presentes aquí? Mira, nosotros como Frente Fronterizo, una de las cosas que abordamos mucho es el conflicto armado y cómo las comunidades que están en la frontera se han visto afectadas con este conflicto. Y resaltamos a la mujer porque la mujer ha sido doblemente y hasta triplemente golpeada por este conflicto, ya que nosotras somos las que parimos, somos las que nuestros hijos van a la guerra, guerrilleros, soldados, policías, todos somos un mismo pueblo. Y al mismo tiempo hemos sido mujeres que hemos sido muchas violadas sexualmente, tanto por militares colombianos como por extranjeros que no tienen ningún tipo de pena por parte del Estado colombiano. Y pues nosotros traemos como propuesta que para que se resuelvan muchos problemas de la frontera es necesario que se dé la paz en Colombia. Crear una brigada internacional, crear una brigada en donde todas las organizaciones se aboquen y nos unifiquen y apoyen al pueblo colombiano. Y una de las cosas que queremos plantear acá como Frente Fronterizo es de que se hagan las visitas a las zonas veredales y a los PTN que están en todo el eje de la frontera colombiana y colombo-venezolana, disculpe, porque eso nos va a garantizar a nosotros muchas cosas, entre esas el bienestar socioeconómico de nuestro pueblo en frontera. También pudimos conocer las impresiones de Luz Daria Rivera, docente colombiana radicada hace muchos años en Venezuela. Es, creo que el momento de impulsar todos los trabajos, de encontrarnos, que todas las mujeres, todas y cada una desde cada uno de nuestros espacios de lucha, nuestras trincheras, donde venimos haciendo cosas para transformar esta sociedad y en construcción de la patria. Entonces las expectativas es cómo podemos continuar, a partir de este reencuentro, cómo podemos continuar desarrollando todo este trabajo y potenciando todo ese cúmulo histórico que estamos llevando como bandera a las mujeres en defensa de nuestra patria y ahora dentro del contexto internacional también en defensa de nuestra soberanía. Desde lo académico, desde lo político, desde lo social, desde lo económico, de lo productivo, ¿cuáles serían las principales propuestas para poder trabajar en las mesas de trabajo que se están proponiendo para este encuentro? Bueno, desde lo académico te podría decir que cómo potenciar y seguir aumentando el proceso de formación de nosotras, ¿sí? De nosotras y nosotros también, porque también estamos incluidas como formadora y como sujetas de formación. Dentro del proceso productivo también visibilizar todas aquellas experiencias que se están llevando a cabo desde las comunas donde la participación de la mujer es masiva y es amplia. ¿Cómo podemos eso llevarlo a espacios mucho más amplios? Y desde lo internacional, también cómo nosotras, que primero sentamos nuestra voz de protesta en defensa de la soberanía, pero también cómo empezamos a generar y adelantar acciones que contengan también la arremetida que se está llevando a cabo contra Venezuela en este momento. ¿Son las mujeres, usted considera que son las mujeres un elemento de garantía para consolidación del proceso de paz en Colombia, para el proceso de paz en la frontera colombo-venezolana? Claro que sí. Fíjate que la mujer, precisamente también en este congreso vamos a visibilizar un tema que es bien importante, bien preponderante, es la mujer como instrumento de guerra, como arma de guerra y cómo el cuerpo de la mujer ha sido utilizado como medio para el desarrollo de esa guerra. En Venezuela, tanto en Colombia, la guerra fratricida, donde está vinculada la mujer madre, la mujer novia, la mujer esposa. En Venezuela también la mujer madre con la que producto de la guerra económica, como también se empezó a concentrar la guerra contra nosotras. Entonces, claro que sí, nuestro potencial de mujer, nuestra fuerza de resistencia, nuestras herramientas de lucha como mujeres, creo que es el momento para empezar a trabajar y encontrarlo. Finalmente, compartimos con todas y todos un extracto de las palabras pronunciadas por la ex senadora y activista por los derechos humanos colombiana Piedad Córdoba en el marco de la rueda de prensa con medios locales y nacionales. Yo creo que lo decía anteriormente, la guerra y la violencia no es sino eso, y muchas veces la gente que provoca esa guerra, esa violencia, ¿qué nos van a decir a nosotros si vivimos las peores épocas? Entonces se logra convivir, que asesinaron y que desaparecieron gente, yo estuve secuestrada por ellos, yo sé de qué estoy hablando, yo no estoy inventando historia, a mí me mataron mis compañeros, asesores míos de la unidad legislativa, porque pensamos distinto, y yo no quiero eso para Venezuela, ni quiero que vuelva a ocurrir en Colombia, y hay que decirlo quienes están instigando y llevando, bueno, los de Venezuela que se van a vivir a Colombia, que se vayan a vivir al sur, a ver cómo viven allí, o que salgan a la calle sin escoltas, como nos toca salir a nosotros con 20.000 escoltas, porque si no, eso no nos garantiza que no nos mate, pero esa no es vida, esa no es vida, y yo creo que flaco papel, puede que ahorita le estén dando palmaditas en la espalda al magro, pero flaco papel que le está haciendo a la historia contemporánea, pésimo papel, porque precisamente lo que se trata no es de eso. Venezuela tiene derecho a autodeterminarse, tiene derecho a escoger el gobierno que le corresponda. Nosotros tenemos que respetar las decisiones democráticas como países de la región que se toman en Venezuela y precaver todo lo necesario para que precisamente aquí se consolide la paz y no todo lo contrario. Mucha gente que mandan aquí a tirar piedra, a hacer eso que tú estabas diciendo ahora, se quedan tranquilos, no les pasa nada porque tengo que aquí. Y muchas veces inclusive me da pena decirlo, vienen de mi país a paramilitarizar no solamente la región, sino el pensamiento, que es lo peor, porque la gente empieza a encontrar los buenos. Si usted hace una encuesta en Colombia y pregunta por mí, yo saco el peor negativo, pero si pregunta por Pablo Escobar, a lo mejor es el mejor. No es que Popeye acaba de salir de la cárcel y le dio la mata la semana pasada en Medellín, y aquí decía, y por ahí pasa así, jefe de la mafia. Entonces, esto es un mensaje ético para una sociedad. que dice que se está empezando a construir. Ese es un mensaje para los niños. No, pero como el que les hicieron hacer una telenovela, entonces la gente está confundida, eso es un héroe. Es un delincuente que mató cualquier cantidad de gente, se compró un avión con gente. Eso no puede ser paradigma. Pero si usted le pregunta a la gente por lo trastocada que está, por lo colonizado que está el pensamiento, piensa que el paramilitarismo es necesario, que es bueno, que gente como yo debe desaparecer, que la deberían de matar, inclusive como me dicen a mí. Entonces, creo que lo que yo tengo la obligación de decir aquí no es que no es el bueno, que no es el mejor, y reiterar una y mil veces por lo que a mí me metieron casi a la cárcel, por lo que me inhabilitaron 32 años, por lo que me secuestraron, por lo que me tuve que exiliar, una hija desaparecida, mis hijos fuera del país, la lucha por la búsqueda de la paz a través del diálogo. Si no es con el diálogo, no hay ninguna posibilidad. Hasta aquí nuestro reporte de la web radio CDP La Biglietti para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Muchas gracias, Víctor, por traernos este pedacito de hermandad colombo-venezolana, este pedacito de hermandad bolivariana. Antes de despedir el informativo de esta semana, desde el Sistema Continental de Comunicación e Información, desde todos los medios y comunicadores populares que hacemos vida en este sistema, queremos manifestar nuestra solidaridad con el compañero Guillermo Bermejo. Guillermo, en varias oportunidades ha reportado, ha enlazado con el informativo semanal continental para contar, analizar sobre la realidad que se vivía en Perú. Guillermo tuvo que vivir casi 2 años de exilio en Venezuela, producto de una causa judicial armada que perseguía inhabilitarlo políticamente y mantenerlo preso, desactivándolo en su calidad de dirigente político. Guillermo Bermejo tenía que presentarse a un juicio montado sobre una causa judicial inventada también, que lo acusa sin ninguna prueba de actos terroristas y acciones violentas en su país. Recordemos que Perú es de los países latinoamericanos que ha aprobado en su normativa jurídica una ley antiterrorista que lo que esconde, de acuerdo a los diferentes gobiernos de turno, es la persecución a la protesta social, a la disidencia social. Bermejo fue llevado al juzgado para una audiencia que fue suspendida y ahora se encuentra recluido sin nueva fecha para una nueva audiencia, lo cual nos preocupa a todos los integrantes del CICSI y también a muchos compañeros y compañeras que están luchando y apoyando por la liberación del compañero Guillermo Bermejo. Desde el CICSI queremos hacer un llamado a la sociedad peruana y la comunidad internacional en general para que nos manifestemos en solidaridad con el internacionalista y asesor de movimientos cocaleros peruanos, cuyo único crimen ha sido enfrentar a los poderes fácticos peruanos e internacionales que pretenden seguir engañando al castigado campesinado peruano, con desalojos forzosos de plantaciones de coca, así como con la criminalización y persecución de quienes luchan para frenar la intervención norteamericana en tierras peruanas, ya sea por medio de bases militares o presencia de cuerpos uniformados de Estados Unidos para socavar la soberanía del Perú, al amparo de las políticas entreguistas del gobierno central, en complicidad, por supuesto, con los gobiernos locales y regionales. Luego de su llegada a Lima, el pasado martes 4, varios movimientos de solidaridad con Guillermo Bermejo se organizaron un plantón en las afueras del Poder Judicial para hacer seguimiento a las acciones judiciales en su contra. Hoy su situación procesal tiene más incidencia y es más conocida dentro y fuera de las fronteras peruanas, atendiendo al cúmulo de pruebas sin fundamento que se han venido esgrimiendo a lo largo del proceso judicial, que intenta inculparle actos totalmente falsos y reñidos con la realidad de la actividad política y social que ha desempeñado Bermejo en su labor con las comunidades campesinas organizadas. ¿Sí? Luego de suspendida esta audiencia el pasado martes, el compañero Guillermo fue trasladado al penal de Ancón 1, llamado Piedras Gordas, y se encuentra con el régimen especial. Solo los abogados y familiares pueden visitarlo. Bueno, camarada Guillermo, nuestro abrazo solidario, revolucionario, y el llamado es a la solidaridad, a que no miremos a un costado. Esto está pasando en nuestros territorios latinoamericanos y no es solamente Perú quien tiene activada la ley antiterrorista en su país. No miremos al costado y por favor manifestemos esta solidaridad, esta preocupación con estos hechos que son de persecución, clara persecución política, a compañeros y compañeras que marcan la disidencia. Bueno, amigos, amigas, conectados en las diferentes latitudes, llegamos al final de un nuevo programa. Desde aquí, nuestros saludos revolucionarios y solidarios para todos esos pueblos oprimidos. Hacemos un llamado a la información y la comunicación responsable, a informarnos, a chequear diversas fuentes para poder construir con espíritu crítico, en estos tiempos de violencia mediática y capitalismo salvaje, una visión de la realidad. Soy Ayelen Correa y esto fue el informativo del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.